List 6. Aquellos sobres son míos. Those envelopes are mine. Este cuadro es tuyo. This picture is yours. Estas peras son de ella. These pears are hers. ¿Dónde están los de él? Where are his? Su casa, de ellos, está cerca de aquí. Their house is near here. Sus problemas, de ellos, no son míos. Their problems aren't mine. ¿Cuáles son sus nombres? What are their names? ¿Dónde están sus cartas? De ella. Where are her letters? ¿Son estos sus libros? De ellas. Are these their books? ¿Dónde están sus padres? De él. Where are his parents? ¿Quiénes son sus padres? De ellos. Who are their parents? ¿Son tuyos estos? Are these yours? ¿De quién son? Whose are they? No son míos. They're not mine. ¿Son nuestros? Are they ours? No sé. I don't know. ¿Dónde están los de él? Where are his? Están conmigo. They're with me. ¿Dónde están los nuestros? Where are ours? Están allí. They're over there. ¿De quién son esas fotos? Whose pictures are those? ¿Son vuestras? Are they yours? ¿De quién son entonces? Whose are they then? Son mías. They're mine. ¿Dónde están sus carnets? De ellos. Where are their cards? Estas son sus monedas. De ellas. These are their coins. Él está aquí. He's here. Son muy cortos. They're very short. Mi padre es muy alto. My father is very tall. El mío no es tan alto. Mine isn't tall. Mis hijos son jóvenes. My children are young. Los míos son jóvenes también. Mine are young too. Los de él no son jóvenes. His aren't young. Están en casa ahora. They're at home now. ¿Dónde está su casa? De ellos. Where is their house? Está lejos de aquí. It's far from here. Es una casa grande. It's a big house. La de ella es grande también. Hers is big too. La nuestra es muy pequeña. Ours is very small. ¿Es grande vuestra casa? Is your house big? No, no lo es. No, it's not. Son para mí. They're for me. Es para nosotros. It's for us. Estamos con ellos. We're with them. No están contigo. They're not with you. Ella está al lado de él. She's next to him. Esto es para ella. This is for her. Estoy con ellos. I'm with them. Están conmigo. They're with me. Los caballos allí no son blancos. The horses over there aren't white.